que obtuvo un premio en el primer festival de la nueva canción en Chile. Se llama Plegaria a un labrador. Bienvenidos a todos los queridos oyentes de FM La Barca 88.3 de San Fernando, de todo Zona Norte y de todo el lugar de donde sean, porque por internet seguramente nos estén escuchando. Así empezábamos hoy un nuevo encuentro con las raíces de una manera diferente, escuchando directamente la palabra y la música de Víctor Jara en esta plegaria a un labrador. Empezamos con una plegaria al programa del día de hoy a propósito de Víctor Jara nació, ¿no?, un 28 de septiembre del año 1932. Entonces todo el programa del día de hoy de Encuentro con las Raíces estará dedicado a este gran cantautor chileno. Tenemos aquí a María Bradley, que estuvo con su programa Puertas Abiertas y recién nos dejaba todo servido con un excelente recital que después lo van a poder ver grabado, además con los chicos de A Corriente, y que además toda la semana estuvo pasando canciones de Víctor Jara, ¿no, María? Salude a la audiencia. ¿Cómo estás, Pablito? Sí, bueno, muy contenta de compartir con ustedes. Sí, linda la propuesta de los chicos de A Corriente, que ya vienen tocando hace un tiempo, que nos decían que estuvieron presentando en el Festival de Chamamé. y súper lindo, prolijo, y lo que destacamos siempre, ¿no? Vos hablabas recién de Víctor Jara, de lo importante de los autores, ¿no? Y de ese rol que juegan a la hora de difundir música, que tenga un compromiso, pero no necesariamente un compromiso político. Exacto, digo, puede pasar por diferentes cuestiones, pero esto también importante de la renovación, a mí me parece, para destacar, ¿no? ¿No? Y hacer, digo, es válido que hagas música, que la disfrutes, nadie puede juzgar a nadie, pero esto también lindo de que sume, ¿no?, a lo musical, el tema de las propuestas de los diferentes autores y de las nuevas generaciones. Exactamente, muchas gracias María, la veía ahí con muchas ganas de hablar mientras se va a mate. Saludos a Luis Levica también y a Miguel Levicas en la operación técnica, lo tenemos como siempre. También a los técnicos, que nos están solucionando muchísimos problemas, laburando a full. Muchas gracias, muchachos. Nosotros seguimos con lo que es el programa y como... Un poco él lo decía, ¿no? Víctor Jara se ha convertido, es un referente internacional de lo que es la canción latinoamericana. Y además, bueno, él ha sido militante de diferentes... Bueno, estuvo muy ligado a lo que fue el Partido Comunista de Chile, por lo que cuando llegó la dictadura de Pinochet, que derroca el gobierno de Salvador Allende, a los pocos días, ¿no?, fue... torturado y asesinado en el antiguo estadio de Chile, que actualmente se llama Estadio Víctor Jara. Víctor Jara había nacido en San Ignacio, esto es en Ñuble, región del Biobío, en Chile. Sé que hay un equipo de fútbol que se llama Ñublense, que es de ahí. Pero bueno, de esta región del Biobío es Víctor Jara, y vivía en una familia, digamos, de campesinos. Sus padres eran campesinos. Provenían de la localidad de Quiriquina. Si digo de qué departamento y eso, la verdad, para ubicarlo medio complicado, pero tengamos en cuenta que es eso, una región campesina, la región del Biobío, y una región, ¿no?, que actualmente es San Ignacio, que está muy caracterizada por el arraigo que había al folclore, es decir, una región muy folclórica, como muchos pueblos del interior. Manuel, que era su padre, te recuerdo, Amanda nombra a un Manuel, justamente, se dedicaba a todo lo que eran tareas del campo, y su madre, Amanda, se llama justamente Amanda Martínez, que provenía del sur de Chile, además de dedicarse a todo lo que eran las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba, así que evidentemente un poco de influencia tendría en lo que fue después el futuro de Víctor Jara. Víctor además tenía 4 hermanos, y por causa de necesidades familiares, desde chico tuvo que ayudar en los trabajos del campo. Es decir, desde muy chico, Víctor Jara sabía lo que eran los trabajos del campo. Es por eso que en esa plegaria a un labrador, seguramente, como autor, hay mucho de lo que es él como persona, ¿no? Conoce bien lo que es el trabajo del campo, lo que son las plegarias, justamente, de un labrador. En cuanto a discos, tiene muchísimos. Él además ha sido director de teatro, ha sido arreglador vocal de varios grupos, ha sido el director del conjunto Quilapayún, por ejemplo. Y bueno, vamos a seguir escuchando temas de él. Su primer disco lo grabó en el año 1966, se llamó Víctor Jara, así como él simplemente. Y ya en ese disco sacó canciones que hasta el día de hoy perduran, como por ejemplo El Cigarrito o Deja la Vida Volar, que han sido reversionadas por muchísimos autores. Entre los intérpretes del folclore argentino, El Cigarrito, por ejemplo, lo canta el dúo Coplanacu, lo ha grabado Carlos Mancinelli. Deja la Vida Volar, Pedro Aznar, Mercedes Sosa también en su último trabajo. Es decir, ya en su primer disco tuvo estas grandes canciones que perduraron en todo lo que es la historia musical de Latinoamérica. De ese disco, del año 1916, de su primer disco, vamos a escuchar entonces de Víctor Jara, El Cigarrito y Deja la Vida Volar. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas,

me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Cuando se pierde toda la poesía. Y escuchábamos de ese primer disco de Víctor Jara del año 1966, primero Deja la vida volar y después El cigarrito, dos clásicos que ya de entrada ha grabado Víctor Jara. Si se quieren comunicar para, bueno, pueden contar algo de Víctor Jara, alguna canción que les guste, si lo conocían o no. Nosotros hoy hemos elegido canciones de las más conocidas de él, porque muchas veces las escuchamos o las escuchamos en otros autores y no sabemos que son de él, entonces está buenísimo empezar a reconocerlo, digamos, por sus creaciones. 4580-0386 o 4506-3114, esas son las vías de comunicación. Por Facebook también, en el grupo Encuentro con las Raíces, pidan ahí para entrar al grupo y serán aceptados. No hace falta que sean amigos de nadie, buscan Encuentro con las Raíces y le ponemos el tildecito y se acepta directamente en el grupo. Todo lo que son mensajes de Facebook. Estábamos un poco en lo que era la primera etapa de Víctor Jara, contextualizando de dónde venía, muy por arriba, ¿no? Digamos, hay libros escritos de Víctor Jara, nosotros estamos comentando cosas muy resumidas. Pero bueno, como decíamos, vivió un tiempo ahí, pero después la familia de Víctor Jara se trasladó a la población de Los Nogales y allí Víctor Jara pudo hacer sus estudios y comenzar la escuela primaria. Después, Víctor abandonó los estudios y comenzó a trabajar en una fábrica de muebles, ayudando al padre de uno de sus compañeros de trabajo como transportista. Es decir, ya de muy temprana edad empezó con los trabajos. Cuando tenía 15 años ocurrió obviamente un momento bastante feo para lo que fue la vida de Víctor Jara, que fue el fallecimiento de su madre, con lo cual, bueno, ahí sí debió dedicarse a trabajar del todo y un poco se descompuso lo que era su núcleo familiar. Una familia bastante tradicional, ¿no? Eran él, cuatro hermanos, el padre, la madre. Después, por consejo de un sacerdote, esto es algo que no se sabe mucho de la vida de Víctor Jara, ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. Y es interesante ver cómo Víctor, tiempo después, porque él se alejó, recordó su decisión. Y él decía que para él fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Decía, al pensarlo ahora, desde una perspectiva más dura, creo que lo hice por razones íntimas y emocionales. Por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre, justamente lo que comentábamos antes. Yo ya estaba relacionado con la iglesia y en aquel momento busqué refugio en ella. Entonces pensaba que ese refugio me guiaría hacia otros valores y me ayudaría a encontrar a un amor diferente y más profundo que quizás compensaría la ausencia de amor humano. Creía que hallaría ese amor en la religión dedicándome al sacerdocio. Tiene un recuerdo lindo de su paso por el seminario Víctor Jara, a pesar de que después sería crítico en algunos aspectos de la iglesia. Duró 2 años en el seminario porque después lo abandonó al comprobar su falta de vocación. Acá un poco lo dice, ¿no? Buscaba más que nada un reemplazo de ese amor humano que había perdido. Pero también el seminario le sirvió para practicar canto gregoriano, también la interpretación de la liturgia, con lo cual aquella vocación de cantante que tenía la pudo seguir practicando allí, digamos, y aprendiendo distintas técnicas. Cuando dejó el seminario, entró a prestar el servicio militar. Volvemos a los que son los discos de Víctor Jara, así aprovechamos para escucharlo a él. En 1967 Víctor sacó no solo un disco, sino más de uno, sacó 2 o 3. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción bien folclórica, Víctor Jara con Quilapayún, en este caso. Con este conjunto Víctor se ha dedicado a recopilar canciones folclóricas de América. Y vamos a escuchar justamente ese disco, Víctor Jara con Quilapayún, el tema 3 bailecitos. Thank you. Y escuchábamos tres bailecitos, Víctor Jara con Quilapayún interpretando canciones folclóricas de América. Volviendo hacia atrás, antes, 10 años antes prácticamente, un poco más de la grabación de este disco, no, menos, perdón. Y cuando Víctor ya había salido del servicio militar a los 21 años, ingresa en el coro de la Universidad de Chile. Allí participa en el montaje de Camina Burana y empieza lo que es su trabajo de investigación y recopilación folclórica, que recién escuchábamos un poco lo que fue producto de todo ese camino. Es interesante ver los procesos, cómo llevan largos años hasta llegar a producirse. Uno a veces quiere hacer todo tan rápido y ve cómo ve estas historias, cómo van, cómo vienen, todo a veces lo que tardan en producirlo, artistas tan grandes, con mucha humildad, que bueno, verdaderamente sirven de inspiración y de ejemplo. Más tarde, con 24 años, se unió a la compañía teatral de la compañía de mimos Neuswander. Ahí empieza todo lo que relaciona también a Víctor Jara con el teatro. Él escribió obras de teatro, fue director de teatro. Y al ingresar en esa compañía de mimos de Neuswander, también inicia los estudios de actuación y dirección en la Escuela del Teatro de la Universidad de Chile. Como anécdota, Víctor Jara no tenía dónde dormir en esa época, cuentan, por lo que dormía en las inmediaciones de la escuela, lo cual también demuestra un poco su decisión, ¿no?, de seguir una carrera ligada al arte, como que tenía bien claro Víctor qué era lo que quería. En el año 1957 ingresa en su primer conjunto folclórico, es el conjunto folclórico Cuncumán, con el cual sobre todo interpretan canciones folclóricas de Chile y de Latinoamérica. Esto es 9 años antes de su primera grabación. Y estando en ese conjunto folclórico se produce un encuentro sin dudas histórico para la música de Chile y de toda Latinoamérica, porque allí conoce a la cantautora y artista plástica Violeta Parra. Justamente Violeta Parra lo animó muchísimo a que continúe con su carrera musical. Vamos a frenarnos aquí en este encuentro. Este año Quilapayún estuvo por la Argentina en el mes de febrero. Tuve la posibilidad de estar ahí. Y una parte del espectáculo fue dedicada en homenaje a Víctor Jara. Allí contaron muchísimas anécdotas de lo que fue su vida, sobre todo de la vida con el grupo Quilapayún, también cómo los juntó, cómo ensayaban y todas esas cuestiones. Y una de las canciones que interpretaron, creo que fue la primera que interpretaron casualmente en relación a este homenaje, es El Aparecido. El Aparecido es una canción que se grabó en 1967 en el disco El Verso es una Paloma. Es un año muy significativo porque en 1967 muere en Bolivia el Che Guevara, y El Aparecido, justamente, Víctor Jara se la escribió dedicándosela a él. Vamos a escuchar entonces de El Verso es una Paloma, año 1967, El Aparecido por Víctor Jara. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso. Y hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Y esa canción era entonces El Aparecido de Víctor Jara. 4580-0386 o 4506-3114 para comunicarse con Encuentro con las Raíces, ahora en vivo, aquí en FM La Barca. Si están escuchando la repetición, no llamen porque no los va a atender nadie, porque es un programa grabado. La repetición del lunes a las 21 horas. Por ahora estamos en vivo, ¿no? Acá los viernes a las 12. De 12 a 13. Después me acordé que tengo para darles una noticia. Estábamos entonces que Víctor había conocido a Violeta Parra. Todavía estamos antes de los 60, ¿no? Y vamos a entrar un poco en lo que fue el teatro, ¿no? Porque con 27 años, en 1959, dirigió Víctor su primera obra de teatro, Parecido a la felicidad, de Alejandro Siebeking. Con esa obra de teatro hizo gira por varios países de Latinoamérica. Como solista del grupo folclórico, Cuncumán grabó su primer disco en un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Un disco que no he podido conseguir por ningún lado. Al año siguiente participó como asistente de dirección en el montaje de la obra teatral La viuda de Apablaza, de Germán Luco Cruchaga, cuyo director era Pedro de la Barra, y dirigió la obra La mandrágora, de Maquiavelo. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumán, viajó por Holanda, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Muchos países del Este y también Francia, porque allí se les abrían mucho las puertas. En los países del Este, lógicamente, eran países socialistas, y a los artistas latinoamericanos que defendían también esa causa, encontraban mucho trabajo en aquellas regiones y también hacían intercambios culturales. En 1961 compuso su primera canción, fue Paloma, quiero contarte. No la vamos a compartir hoy esa canción. Y continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje La madre de los conejos, también de Alejandro Siebeking. En el 62 dirigía para el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile la obra Ánimas de Día Claro, también de Siebeking. Con Cuncumán después grabó otro LP, Folclore Chileno, donde incluyó dos canciones propias, la que habíamos dicho antes, Paloma quiero contarte, y también la canción Del Minero, canción que después grabaría, por ejemplo, Quilapayún. Siguió trabajando muchísimo en todo lo que es el teatro, fue asistente de dirección y director de varios montajes, entre ellos también para un canal de televisión de la Universidad de Chile, con el que pudo armar una gira por Argentina, Uruguay y Paraguay con la obra Ánimas de Día Claro. Esto es un poco lo que tiene que ver con su obra teatral. Ya después nos vamos a meter un poco en lo que es la obra como cantautor, que es vastísima, así que vamos a ver cosas muy, muy pequeñitas o muy puntuales tal vez. Pero volviendo a lo que son sus discos, y un poco podemos ver las obras como cantautor y como músico justamente en las canciones, no nada mejor que eso. Pero en el año 1969 salió un disco muy importante, Pongo en tus manos abiertas, porque tenía varios clásicos, dos canciones que quedaron muy muy en el recuerdo, como Plegaria a un labrador, que la escuchamos en el inicio del programa, y también en ese disco, en 1969, se grababa por primera vez la canción Te recuerdo, Amanda. Plegaria de un labrador la escuchamos, no en la versión que estaba en ese disco, sino en una interpretación en vivo, en donde él además contaba algunas cosas, pero ahora sí vamos a escuchar en la versión de ese disco, Te recuerdo, Amanda, si les parece. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, escuchábamos entonces. Recordemos que Amanda era la madre de Víctor y Manuel el padre. No sé si directamente habla de una historia de su madre y de su padre, pero seguramente sí le han servido de inspiración. Pueden comunicarse al 4580-0386 o 4506-3114. Arturo lo ha hecho, ha dicho que está muy contento de escuchar a Víctor Jara. Rescata el compromiso con la canción popular latinoamericana de Víctor. También dice que le sirve como inspiración y como ejemplo, y pide que contemos cómo fue el final, ¿no? Dice que le causa mucha indignación cómo se ensañaban con la gente que pensaba distinto. Por supuesto, vamos a estar contando cómo fue la trágica, ¿no?, muerte, asesinato en realidad, de Víctor Jara. Pero volviendo a lo que fue su historia como cantautor, acá ya entramos en los años en donde se empieza a ser popular. Cuando entra como director artístico del grupo Quilapayún, esto fue entre los años 66 y 69, 3 años muy intensos con el grupo Quilapayún. También en 1970 llegó a estar un tiempito con Quilapayún, y en el 70 actuó como solista en la Peña de los Parra, la famosa Peña de los Parra, que si ven en la película Violeta se fue a los cielos, ahí se ve cómo era más o menos la carpa de Violeta Parra. Con Quilapayún graba canciones folclóricas de América, que antes escuchábamos esa canción Tres Bailecitos, un disco que marcó un antes y un después sin dudas para este conjunto. También en el 69 llevó a cabo el montaje de Antígona de Sófocles, una antigua tragedia griega, como director de teatro. Como cantautor estamos escuchando varias de sus canciones. En el 70 volvió, digamos, al teatro, siguió con el teatro y participó en Berlín de la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. Acá Víctor ya era bastante reconocido y tenía un compromiso muy grande con la música latinoamericana. Sin embargo, le dedicaba muchísimo tiempo al teatro. Verdaderamente parece que era una gran pasión para él todo lo que es el teatro. En esa época también participa en la campaña electoral de Unidad Popular y presenta el disco Canto Libre. Unidad Popular era el conjunto de agrupaciones y partidos mayormente de izquierda que llevó por votos, ¿no?, por vía democrática a Salvador Allende a la presidencia de Chile Luego en el 73, 11 de septiembre del 73, fue el golpe de Pinochet, lo asesinan Allende, y después a los pocos días se lo llevarían a Víctor Jara. En 1970 entonces decíamos que Víctor Jara grabó Canto Libre, ese mismo año que empieza a participar de la campaña electoral de la Unidad Popular, y de ese disco, Canto Libre, justamente vamos a escuchar la canción Canto Libre. El verso es una paloma que busca dónde anidar. Está allá y abre sus alas para volar y volar. Quiere regalar mi canto, su canto libre, a quien le estreche su mano, a quien quiera disparar mi canto, su canto libre. Mi canto es una cadena, mi canto es una cadena, mi canto es una cadena sin comienzo ni Canto Libre, escuchamos la última partecita de fondo. Como decíamos, este disco salió en el año 1970. Ya el nombre lo dice un poco todo, ¿no? Cuando asume Salvador Allende como presidente de la República de Chile, en el año 1971, Víctor Jara es nombrado embajador cultural. Y compone música junto a Celso Garrido Lecca en la obra del ballet Los Siete Estados de Patricio Bunster para el Ballet Nacional de Chile. Luego, junto a Isabel Parra e Inti Illimani, nada más y nada menos, entran en el Departamento de Comunicaciones de la Universidad Técnica del Estado. Fíjense qué valor le daba el Estado chileno en ese momento a la cultura, que tenía a Inti Illimani, a Isabel Parra, a Víctor Jara, tipos que verdaderamente vivían y se desvivían, inclusive para la cultura. Bueno, les daba mucho lugar, los financiaba los proyectos, los nombraba embajador cultural, bueno, muchísimas cuestiones. Quisieron que por eso, luego de esos pocos años que duró el gobierno de la Unidad Popular, sean tan recordados luego y queden para siempre en la posteridad, ¿no? Víctor Jara, antes de esto, había grabado también un disco muy lindo que se llamaba La Población y que estaba dedicada a una población de obreros, justamente. También durante esa época, sobre todo en el 72 y 73, trabaja como compositor de música para la Televisión Nacional de Chile e investiga y recopila testimonios en Herminda de la Victoria, en el cual basaría el disco que comentábamos recién, La Población, ¿no? Tenía que ver con un campamento obrero, que una población, ¿no? Sería como un barrio obrero, que bueno, los querían sacar de ahí previo, ¿no?, a todo esto. Después viaja también a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda, Neruda por la obtención del premio Nobel de Pablo Neruda, justamente. Los campesinos de Rankin lo invitan a la realización de una obra musical sobre el lugar y, dentro de su compromiso social, toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país causada por una huelga de camioneros. Esa huelga de camioneros, y que después fue además como alentada por cacerolazos de señoras muy paquetas, derivó después en lo que fue el germen de lo que fue el golpe militar, ¿no? En ese momento, además de las cacerolas, la gente así muy paqueta tenía los tanques. Entonces, bueno, hacían un cacerolazo y venían los señores militares a sacar gobiernos y a matar a la gente que pensaba diferente. Ahora hay cacerolas, pero por suerte los militares ya no tienen ese poder. Si no, ya estarían arrasando, no me quedan dudas. En ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos, participando en la campaña electoral para las elecciones del Parlamento a favor de candidatos de la Unidad Popular y respondiendo a un llamado de Pablo Neruda, nada más y nada menos. Miren qué calidad de artista, ¿no?, que había en toda esa época en Chile. Participa dirigiendo y cantando un ciclo de programas de televisión contra la guerra y contra el fascismo. Un tipo muy pacífico era Víctor Jara. Simultáneamente trabaja en muchísimos discos y participa de la grabación Canto por Travesura, el último de los discos que pudo realizar en vida. Vamos a escuchar una canción, ya una de las últimas, que tiene que ver mucho con el compromiso que había tomado, ¿no?, político, digamos, de Víctor Jara. En muchas de sus canciones lo manifestaba abiertamente. Vamos a escuchar A Desalambrar, que está grabada, que ya había sido grabada en el disco Me Pongo en Tus Manos Abiertas, si no me equivoco, sí, del año 69, pero vamos a escuchar la versión que grabó en 1971 en un disco que se llamó Te Recuerdo Amanda, en donde regrabó, digamos, algunas canciones, entre ellas Te Recuerdo Amanda, y esta que vamos a escuchar ahora, A Desalambrar, que plantea una postura clara acerca de su pensamiento político, digamos. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar. desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, entonces claramente dejaba su pensamiento ahí impregnado en esa canción. Bueno, por canciones como esta, después cuando vino el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, el 11 de septiembre más triste para la historia de la humanidad de Latinoamérica. Hubo otros 11 de septiembre muy, muy crueles, pero este fue el más cruel de todos. Víctor Jara estaba en la Universidad Técnica del Estado. Bueno, este fragmento se lo aprovechamos para dedicárselo a Arturo, que quería saber esta parte. Estaba en la Universidad Técnica del Estado, Víctor Jara, y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio de Chile. Bueno, ahora el Estadio de Chile tiene la denominación de Estadio Víctor Jara y hay una placa, ¿no?, en su honor con su último poema. En ese Estadio de Chile permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, lo torturan durante horas, le golpean las manos hasta rompérselas. Esto era muy habitual, lo hacían con los artistas, ¿no? Le golpeaban las manos para que no puedan tocar más la guitarra, ¿no? Era la parte del cuerpo que probablemente más sufrían. Con Yupanqui habían hecho lo mismo. Lo curioso es que con Yupanqui no lo habían hecho los gobiernos militares, sino que lo había hecho, digamos, la policía del peronismo. Era la que perseguía a Yupanqui. Yupanqui tenía pensamientos muy parecidos a Víctor Jara, ¿no? Como decíamos, permanece ahí varios días, le rompen las manos, cuentan que con la culata de un revólver, y lo acribillan el 16 de septiembre. El 19 de ese mes es encontrado su cuerpo, es decir, el 11 fue el golpe de Estado, el 16 ya lo asesinan y el 19 encuentran su cuerpo. Cuando encuentran su cuerpo tiene, no recuerdo exactamente cuántos balazos, pero un número superior a 20 seguro. Eso lo tendría que buscar. Muchísimos balazos. Bueno, eso es un poco la vida de Víctor Jara. Vamos a leer el último poema que llegó a escribir. Se llama Somos 5000. También este poema es conocido como Estadio de Chile y lo escribió allí mientras estuvo detenido. El último poema que se conoce de él es muy cortito. Se llama Somos 5000, como decíamos, y dice: Somos 5000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí 10000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? Somos 5000, evidentemente cuenta lo feo, ¿no?, que era estar ahí, Víctor Jara. María. Pablito, un placer, ¿eh? Nos despedimos. ¿Algo para agregar acerca de Víctor Jara? No, la verdad que lindísimo, impecable el programa del día de hoy, hablando un poquito, ¿no?, fuera de aire, comentábamos esto, ¿no?, decir, tener la posibilidad de dedicarle a un autor como Víctor, uh-huh, que ha plasmado y que ha dejado a las claras en las canciones que estuvimos compartiendo en el día de hoy, lo que fue su vida y lo que fue su obra, ¿no?, hasta uh-huh, su final. Uh-huh. Una persona muy coherente, sin duda. Después se puede estar de acuerdo con su pensamiento, ¿no? En algunas cosas coincidir, en otras no, pero sin duda el ejemplo de coherencia, de decisión, de jugarse por lo que cree, eso es algo muy inspirador. Nos vamos a despedir justamente con un manifiesto, una canción que se llama Manifiesto, y es un manifiesto de lo que significa para él cantar. Creo que en esta canción es la que mejor expresa lo que significa para Víctor Jara ser artista y ser cantor. Y no la vamos a escuchar cantada por Víctor Jara, porque como decíamos, Víctor Jara ha sembrado semillas y luego muchos han recogido esos frutos. Ese es un lugar común. Lo que quiero decir concretamente y claramente es que afortunadamente muchos autores jóvenes y artistas durante todas las épocas le han cantado a Víctor, han hecho canciones muy bellas. Hoy no llegamos a escuchar una, pero hay una canción a Víctor que es genial. Pero como decíamos, muchos autores y conjuntos han tomado, interpretado sus canciones. La mejor manera para un cantautor y un artista de mantenerlo vivo y de que siga perdurando en la memoria colectiva. Lo vamos a escuchar por un grupo argentino que se llama Jácara, un grupo muy joven, muy joven, que, bueno, está haciendo un lindo camino en la música latinoamericana. Son muy nuevos, muy poco conocidos todavía, pero vamos a escuchar la versión de ellos entonces de Manifiesto. Con esto nos despedimos hasta el próximo viernes de 12 a 13 horas. Para los que quieran escuchar el programa, lo escucharon empezado, no lo pudieron escuchar, el lunes a las 21 horas, bien digo, va a estar la repetición aquí por FM La Barrica, 88.3 desde San Fernando. Gracias a Miguel en la operación técnica y nos vamos con este Manifiesto. Siempre.